A ver, bebito. ¿Dónde está ahora Aníbal Fernández? ¿Dónde está la morsa? ¡Se escondió! ¿Y por qué se escondió? ¡Porque perdió! ¡Ay, qué papelón! ¿Y por qué Cristina regaló la provincia, eh? Yo qué sé. ¿Y dónde está el Papa Francisco? ¿A dónde, eh? ¿Dónde está Bergoglio ahora, bebito? ¿Dónde? ¡Acá está! Hizo campaña contra Aníbal y ahora empuja para Scioli. ¿Y por qué hace eso? ¿Qué sé yo? ¿Y quién viene ahí? ¿Quién viene, bebé? Es el tiburón Mauricio. ¿Y con quién se encontró? ¡Ay! Con un obrerito. ¿Y qué le está haciendo Mauricio al obrerito? ¡Uy! ¡Lo ajustó! ¡Uy! ¡El obrerito se defiende! ¿Pero quién viene ahí? ¡Ahí! ¡Iu! ¡Iu! ¡Oh! ¡Es la sirena de la Metropolitana! ¡La única salida laboral para un joven pobre! ¡Mira cuántos que son, bebé! ¿Y qué están haciendo? ¿Qué es eso? ¡Represión! ¡Uy! ¡Miren quién viene en su lanchita! ¡Es Danielito! ¿Y por qué está tan solito? ¿Por qué le falta una manito y la otra se la soltaron? ¿Le gusta Danielito, bebé? A mami y a papi tampoco, pero todos los amigos dicen que hay que jugar con él. Bebito, bebito, ¿dónde están los gobiernos progresistas de América Latina? A ver, Evo, Nico, Rafael, Dilma, ¿dónde están? A ver, acá está Evo. ¿Dónde estabas, Evo? ¡Ah! En Estados Unidos, ofreciendo el país a las empresas norteamericanas. Pero, Evo, ¿quién diría, eh? ¡Uy! ¡Uy! Me parece que escucho un ruido. Me parece que es Dilma. ¡Shh! A ver. ¿Dilma, sos vos? ¡Sí, acá está! ¿Dónde estaba, Dilma? Acusa a Dilma de corrupción. Pero, Dilma, vos también. Uy, creo que se durmió. Chao, bebito, que descanses. Qué lindo que es contarle el mundo de a poquito, ¿no? Sí, y eso que todavía no le contamos la historia de la islita que ahora va a tener McDonald's.